¿Qué tal? Mi nombre es Pablo Venturi, militante del Movimiento 26 de Junio, de Frente Popular Santillana, allá de Rosario. Mira, van 10 días después de marchas, de audiencia con el gobernador, ministro de Justicia, ministro de Seguridad. Recién venimos a una audiencia con la ministra de Seguridad, Garré. Y no hay nada todavía. O sea, estamos esperando que mañana se abra el secreto de sumario, que eran 10 días, así que en realidad terminamos hoy. Bueno, mañana ya nos darán las primeras actuaciones del juez. Pero bueno, siguiendo en la lucha y convencido de que eso, que va a ser la lucha, lo que haga que termine todo esto, porque es terrible la complicidad que hay. No se puede creer que a 10 días no hayan agarrado a nadie, si bien el gobernador declaró que los tenía identificados, etcétera, etcétera, toda esa palabrería, pero no hay nada en concreto y todos sabemos el entramado que hay judicial, policial, con todo esto.